tus inseguridades, para aclarar situaciones. Por allí hay situaciones que están complicadas, difíciles, enroscadas. Bueno, le pedís ayuda al ángel de la claridad que intervenga en esa situación para que se aclaren las cosas, para que se aclaren las cosas entre vos y otras personas, para que se te aclaren las cosas a vos mismo. Cuando vos estás pensando diariamente en alguien y en algo que te tiene mal y no lo podés dislucidar, no podés saber, o mucha gente me dice, bueno, pero no sé si confiar o no. Bueno, ahí podrías pedirle al ángel de la confianza también, pero el ángel de la claridad, segurísimo, que te va a hacer ver claro las cosas para que vos también decidas. Cuando uno tiene claridad, está invocando también al ángel del discernimiento, porque tengo claridad, entonces, ¿qué hago? ¿Para qué lado voy? Decido, elijo. También cuando tengo claridad, tengo serenidad, porque estoy con la cabeza más tranquila, con el corazón más aquietado. Tengo claro lo que tengo que hacer, tengo claro cómo lo voy a hacer. O sea, mirá para cuántas cosas en tu vida, en tu día cotidiano y en tu vida en general, le podés pedir ayuda al ángel de la claridad. Hay gente que me dice, sí, pero yo ya tengo todo claro, no te lo necesitaría. Yo te digo, sí lo necesitas, porque tenés todo claro y estás en una situación de preocupación, hay algo que no está claro. Si tenés todo claro, ojo, que por ahí lo que tenés claro es absolutamente equívoco. Por ahí tenés claro que no podés hacer determinada cosa y resulta que sí podés. Por ahí tenés claro o creés tener claro que esta situación en esta relación amorosa está terminado y no es así. Como por ahí tenés claro que hiciste una macana y no se puede remediar, tampoco es así. Todo tiene remedio, todo tiene solución. Y como decía, había un dicho preferido de mi suegra cuando yo era muy chica, ella me decía las palabras de Confucio, que decían, si el problema tiene solución, ¿para qué te vas a hacer problema si tiene solución? Y si no la tiene, ¿para qué te haces problema si no la tiene? Esas palabras sabias, dichas en buen castellano, porque no las estoy leyendo, las tengo en mi memoria, son tan claras. A veces nos hacemos problemas por cosas que ya no podemos resolver. Y por mirar atrás, nos quedamos empantanados o nos damos contra algo que viene de frente. Imagínate, cerrá los ojos un segundo e imagínate andar en bici, en moto, en auto o caminando simplemente por la calle o en monopatín, con la cabeza girada mirando para atrás. ¿Sabés cuánto podés durar? Ni un ratito corto. Con mucha suerte el que viene adelante te esquiva uno, te esquiva dos, te esquiva tres. Pero va a llegar un momento que con otro distraído te vas a encontrar y sabés qué golpe que te vas a pegar. Entonces hay que mirar para adelante. Y lo que no pude resolver, lo suelto, lo dejo ir. Y arranco un nuevo camino. Hay otras cosas en la vida que por ahí no sé qué van a venir. Bueno, el ángel de la claridad te va mostrando el panorama, te va abriendo el camino, te va haciendo sentir plenamente cada instante de tu vida. Estás viviendo con claridad este momento preciso. Vas a vivir con claridad todos los momentos precisos. Así que hoy vino a nosotros, que hacía muchísimo que no salía este ángel, para decirnos, tené claro quién sos, tené claro qué querés, tené claro hacia dónde vos querés ir. Y me vas a decir, ay, ¿es de fácil? Claro que no es fácil. Pero si le pedís ayuda al ángel de la claridad, va a ser mucho más fácil que si te quedás solito o solita, dándote la cabeza contra la pared. Si nos quedamos pensando en lo que creemos que es nuestro problema y no lo resolvemos. Esto viene también a mi mente, el cuento del árbol de los problemas. ¿Se acuerdan ese señor que estaba trabajando, ese carpintero que estaba trabajando en la casa de una mujer y necesitaba ir hasta su casa a buscar unas herramientas y la mujer se ofrece a llevarlo en el auto y esperarlo allí? Y entonces él dice, no, no, pase, pase. Y antes de entrar en un árbol que estaba en la puerta, él hace como que se saca un abrigo y lo cuelga en el árbol. Y entra a la casa, saluda a sus hijos, a su señora, con alegría, le presenta a esta señora y les habla, se ríen, se divierten como si nada hubiera pasado, y él estaba trastornado por haberse olvidado esa herramienta. El señor va a buscar su herramienta, cuando sale dice, bueno, vamos, vamos, y hace otra vez el gesto de ponerse el saco. Entonces la señora no sabía si preguntar, si no preguntar. Entonces llegan al auto y cuando van a subirse al auto le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿A mí me pareció? ¿O usted se sacaba algo como un abrigo y lo dejaba colgado en el árbol? Ah, le dice, sí, ese es el árbol de los problemas. ¿El árbol de los problemas? Le dice la señora. Sí, ¿sabe qué pasa? Cuando yo dejo allí todos los problemas del día, hago como que me saco un piloto, un abrigo, los dejo allí, porque no los entro en mi casa, porque en mi casa quiero estar en paz, en armonía, con mucha luz, y cuando salgo me los vuelvo a poner, y ¿sabe qué? Algunos se resolvieron en el mientras tanto. Esto es así, nosotros muchas veces nos quedamos aferrados a los problemas, hablamos de ellos tanto, con todo el mundo, hacemos tanto hincapié en la situación con uno, con otro, o no hablás, pero pensás en el conflicto, que lo maneja, lo haces enorme, enorme, enorme. Es como que le vas agregando, cada vez que lo mencionás, cada vez que hablás, le vas agregando una capa de conflicto. Mucha gente dice, no, yo lo analizo. ¿Y qué sacás en conclusión del conflicto? ¿Sacás cómo tenés que actuar? Ahora, si en vez de ponértelo a analizar, le pedís ayuda a los ángeles, le pedís ayuda al ángel de la claridad para que te ayude a resolver ese problema, ¿eh? O le pedís ayuda al ángel de la serenidad para que te dé la serenidad para afrontarlo. Hay cosas que por más que las pensemos, no las podemos modificar. Entonces el ángel de la claridad te va a ayudar a darte cuenta con claridad, bueno, el problema es este. O sigo para allá, o sigo para allá. No agarro y me quedo al lado del problema, como si fuera una gran piedra que nos pesa en el alma. ¿Cómo la rodeo? ¿Cómo sigo por mi vida, adelante en mi vida? ¿Cómo hago para avanzar? Bueno, de la mano de los ángeles. Y aunque te parezca mentira, cuando vos dejas las cosas en manos de los ángeles, los problemas se resuelven. No mágicamente, milagrosamente, porque ellos tienen una visión espiritual de las cosas que no las tenés vos. Vos tenés la visión del conflicto. Uno tiene una visión espiritual de las cosas cuando se eleva por sobre el conflicto, cuando uno deja que las cosas funcionen y deja que las cosas sigan su curso mientras hace cosas para avanzar. O sea, pedirle a los ángeles es estar haciendo algo por el conflicto. Pedirle ayuda a las personas indicadas es hacer algo por el conflicto, ¿eh? Si tenés un problema de salud, acudís al médico y haces lo que el médico te dice. Y no te quedas pensando, será grave, tendré un conflicto enorme, tengo un dolor aquí. Que vieron que eso es así, cuando vos te concentrás en dónde tenés un problema, el problema se agiganta. Le ponemos tanta energía, lo fogoneamos tanto, que lo hacemos crecer. Cualquier problema es lo mismo, ¿eh? La salud, los disgustos. Si yo tuve un disgusto y cuando llego lo cuento y lo revivo y lo vuelvo a vivir, lo vuelvo a pasar, me vuelvo a hacer mala sangre. En cambio, si yo tengo un disgusto, me pongo a rezar, le pido a los ángeles que me ayuden, a que pase el momento, a que haya alguna señal para ver cómo van a surgir las cosas después, cuando lo charlo, cuando lo comento, si tengo la bendición de que alguien me escuche, lo comento desde otro lugar, desde un lugar de experiencia, desde un lugar de serenidad. Nadie puede revivir y vivir el momento presente como lo estás viviendo vos en este mismo instante. Nadie interpreta las cosas de la misma manera que las interpretas vos. El que vive, el que sufre, el que le pasa, uno se puede sentir muy allegado a alguien por un problema que tenga, pero el que lo tiene es el que lo está sufriendo. Entonces, empecemos a pedirle ayuda al ángel de la claridad para aclarar los conflictos, los miedos, las preocupaciones, para tener claro hacia dónde tengo que ir. ¿Tenés un problema de salud? Bueno, que el ángel de la claridad te ayude a tomar las decisiones correctas, a tener claro a qué médico tenés que recurrir, a qué profesional ¿A qué abogado si es un problema judicial? ¿A qué contador si es un problema contable? A poner las cosas en manos de las personas que se resuelven. Y este mismo ejemplo que te estoy dando, lo tenés que usar con los ángeles. Así como para comprar un remedio lo tenés que comprar en la farmacia y muchas veces hablás con el farmacéutico y el que te lo receta tiene que ser un médico. Y el que te ayuda en un problema cualquiera, legal, aunque sea con tu consorcio o con tu vecino, es un abogado. Lo mismo un contador te va a poner en orden todo lo que tenga que ver con lo impositivo, los papeles, tu vida. Así le pasa con los ángeles. Les pedís que te ayuden para la protección, le pedís que te ayuden para la sanación, le pedís que te ayuden para estar en armonía, le pedís que te ayuden para todo. Cuando te acostumbras a vivir pensando en ángeles, te dejas de pensar en pavadas, te dejas de agrandar los problemas, te dejas de sufrir a cuenta. Empezás a saber que tenés una enfermedad, hay que resolverlo. Tenés un problema económico, hay que resolverlo. Y haciendo las cosas que tenés que resolver. Dejar pasar, deprimirse, angustiarse, energizarse negativamente, eso es oscuro. Poné claridad a tu vida. Llama a los ángeles. Parece una publicidad de televisión. Poné claridad a tu vida. Llama a los ángeles. Esto es el mensaje fundamental de cada uno de mis programas, pero el del día de hoy. Te quiero hablar un poquito del taller del sábado. El domingo 24 es el día de San Juan. Ustedes saben que el día de San Juan es un día muy especial. Se pueden romper hechizos, como también se hacen maleficios. Pero ese día es un día de una energía especial, donde en esa hoguera que se hacía antes, se quemaban todas las maldades, las oscuridades, las negatividades, donde uno recibía una nueva situación para vivir. Bueno, nosotros este sábado, a las 4 de la tarde, yo ya hice hace unos años el taller sobre el día de San Juan, y este sábado voy a complementar ese taller. Pero si no viniste y no hiciste la primera parte, no importa, porque las oraciones que vas a aprender allí, la invocación a San Juan, la protección según San Juan, y la sanación según San Juan, que es uno de los evangelios, está en el evangelio, pero hay mucho material de los evangelios que no fueron dados a conocer, aquellos que aparecieron en los rollos del Mar Muerto, en los rollos del Qumran. Bueno, allí estaba el evangelio de según San Juan apócrifo, que no se utilizó. Yo les puedo asegurar que hay un material excelente que también habla de los ángeles y que también habla, pero fundamentalmente vamos a hablar sobre la protección, sobre la liberación, sobre qué trabajo podemos hacer ese día 24 para sanar nuestras casas, para sanar nuestras vidas, para liberarnos de todo el mal. Así que este es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Vamos a recibir la bendita liberación de San Juan. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Barcelona para saludar a nuestros queridos amigos Sixto, Lorena y a mi divino Lucio, que está cada día más bonito, y va para ellos el ángel del coraje. Y aquí estoy, a lo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Para Flavia de Campana, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Susana de Belgrano, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, sí, lo lograrás. Estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. A Rosita de Vicente López, que le mando aparte el arcángel Rafael para que esté bien.

al programa, te dé esa luz, te dé esa claridad, te dé esa fortaleza para que encuentres en todas las cosas de tu vida un sentido, que le encuentres sentido a tu vida, que le encuentres un motivo por el cual valga la pena vivir, que te dé luz, que te dé claridad, que te dé fortaleza, y que te haga, que sientas que tenés el poder de ver claras las cosas y de actuar claramente con vos y con quienes te rodean. Yo les repito que este sábado el taller va a ser muy intenso. Me olvidé decir una cosa importante, más allá de que se van a llevar todo por escrito, el final del taller van a recibir la bendición de San Juan, que es liberadora, sanadora y protectora. Así que a todos y cada uno de los que venga se va a llevar en forma personalizada la bendición de San Juan. Así que bueno, yo los espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, con los talleres, con los libros, con las meditaciones, con la venta de los cursos anteriores, que si querés conseguir alguno, entras en mi página www.cristinadelsolar.com.ar y allí en una de las solapas, donde también ahí podés escuchar estos programas grabados, podés adquirir los talleres que hicimos durante todo este año y muchos años anteriores. Están grabados y están por escrito. Los que están allí en la página tienen las dos versiones, escrita y grabada, que por supuesto al comprarlo van las dos cosas. Bueno, les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí el jueves. Que disfruten el día de mañana, que aprovechen para estar bien y que el ángel de la claridad aclare, ilumine tu vida. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquiera